¿Pero qué descubriste mirando las imágenes? Yo estaba descubriendo que los niños varones se encargaban de proteger los cultivos de ladrones, aves y otros animales. Muy bien, Pedro. Muchas gracias. De nada.